Seguimos hablando del Ayuntamiento de Ayala. En este caso, entablamos contacto con el concejal de Eusko Alkartasuna en el municipio, Lauren Uria, quien se encuentra ya al otro lado del teléfono. Lauren, arratsaldeon eta ongi etorri, Ayala Irratia. Berdin, arratsaldeon. Muchísimas gracias por responder a la llamada de esta casa. Nos referimos, si le parece, en primer lugar, Lauren, al Polideportivo de Ayala, un proyecto que ha sido objeto de una gran oposición por parte de su grupo político y que, según la información de la que disponemos en esta emisora, se encuentra en estos momentos en los tribunales. Bueno, yo creo que los oyentes ya conocen nuestra postura con respecto al Polideportivo de Ayala, ¿no? Nosotros creemos que en el municipio sí que es necesario hacer infraestructuras deportivas. Es necesario porque prácticamente no existen, pero que creemos que el hacer una inversión de ese volumen a 8 kilómetros del principal núcleo, que es Luyaondo, y a 4 del segundo, que es Respaldiza, pues realmente nos parece un auténtico despropósito. Si tenemos en cuenta, como decía al principio, pues que en los propios pueblos pues se carece de infraestructuras deportivas. Nosotros pensamos que hay que racionalizar el gasto, que hay que invertir en este tipo de cosas para que los ciudadanos tengan sus servicios, pero hay que hacerlo pues donde realmente se puedan utilizar, que es donde viven los ciudadanos, ¿eh? Eso no quita para que, bueno, nosotros también hemos dicho que en el entorno de Echaurren, de la ikastola de Echaurren, donde se está haciendo, pues bueno, pues hay que complementarlo con otra serie de instalaciones deportivas, pero no queremos que este macrodeportivo, polideportivo, perdón, pues sea una inversión adecuada, en este caso para el municipio de Ayala, teniendo en cuenta todas las carencias que tienen los núcleos poblacionales. Ajá. Quizá, Lauren, se habían planteado ustedes desde Eusko Alkartasuna la posibilidad de una alternativa a esa pretensión del equipo de gobierno de construir el polideportivo y quizá optar por construir diversas infraestructuras de alguna manera más diseminadas a lo largo de las 24 juntas administrativas. Eso, nosotros lo que planteábamos era que esa inversión, dividirla entre tres, básicamente, hacer tres instalaciones o células deportivas de tamaño medio, una ubicarla en Luyaondo, otra, la primera en Luyaondo, la segunda en Respaldiza, y luego, como decía, pues completar lo que puede ser las instalaciones deportivas del entorno de la ikastola de Echaurren, ¿no? Bueno, todo esto, pues bueno, pues en principio solo el proyecto actual y las obras que se han iniciado y demás, pues bueno, se han ejecutado, pues perdón, se han aprobado con el voto exclusivo de los concejales del Partido Nacionalista Vasco, pero bueno, que tiene mayoría absoluta y bueno, pues con la oposición nuestra y el resto de partidos políticos. También hay que indicar que nosotros también echamos en falta que una inversión de este calado, ¿no? Para un municipio como Ayala, pues que no se haya consensuado pues con los grupos deportivos y sociales del propio municipio. Ha sido una decisión pues unilateral del Partido Nacionalista Vasco. Que son colectivos que al fin y al cabo son los que van a ser receptores y los que van a disfrutar de esos servicios. Lauren, también hemos tenido noticia recientemente de que, a propósito de las obras de construcción de esta infraestructura, de este polideportivo, se paralizaron por la aparición de ciertas grietas en el muro. ¿En qué estado concreto se encuentra la parte del edificio construida hasta ahora? Bueno, pues nosotros realmente hemos tenido conocimiento de lo que dices, pues bueno, pues a través de, pues en la calle, fundamentalmente, ¿no? Pues algún vecino, pues a través de la empresa constructora, pues se enteró y nos lo hizo saber, ¿no? Y ayer en el pleno, ayer jueves en el pleno ordinario, pues mi compañero Gonzalo Galende le preguntó a la alcaldesa sobre si era veraz esta información, y efectivamente parece ser que han aparecido algunas fisuras o bueno pues o panzas o hinchazones en lo que es el hormigón que ya está, o la pared que ya está, o la parte que está ya edificada del futuro polideportivo, y parece ser que de manera cautelar se ha parado, la empresa ha parado la ejecución de la obra. Y parece que está pendiente de un informe de, pues bueno, de la OCT, de la empresa que hace el control técnico del hormigón, para ver si, bueno, pues qué calado tiene realmente estas fisuras, y posteriormente, pues me imagino que el ayuntamiento tomará una decisión al respecto, ¿eh? En función a los informes técnicos, ¿no? Ajá. Otro de los puntos de fricción en el consistorio de Ayala, Lauren, lo constituyen las protestas vecinales ante la manera en que el equipo de gobierno gestiona la llegada del gas a Luyaondo, una infraestructura que abarca ya Padura, pero que aún no ha llegado a otras zonas de la localidad. Sí, bueno, nosotros aquí en principio, pues viendo, cuando vimos que Naturgas había abierto otra vez zanja, ¿no? Para dar servicio a otra parte de los vecinos del pueblo, inmediatamente solicitamos una comisión urgente una reunión urgente de la Comisión de Obras del Ayuntamiento, pues para hacerle saber que nosotros creemos que lo lógico es que el servicio se dé al conjunto del pueblo, ¿no? Que no haya, en este caso, ciudadanos de primera y de segunda, y que el servicio de gas que no esté, en este caso, pues vinculado exclusivamente a una decisión empresarial de Naturgas de ir hasta donde considera que saca un rendimiento económico notable a la inversión. Nosotros creemos que el gas es un servicio público, que si lo tiene ya en este caso, pues prácticamente el 50% de los vecinos, pues se debería completar al 100%, y que bueno, y que tampoco era una inversión descomunal el llevarlo pues hacia la parte norte del pueblo, o sea, hasta llegar hasta Las Vegas, hasta el Garrotazu, porque realmente estamos hablando de 90 euros, que fue lo que nos informó la empresa Naturgas, 90 euros metro lineal, más o menos el coste que tenía, ¿no? En principio creemos que es la propia empresa la que debe de acometer esas obras, porque lo que el criterio que está siguiendo es llegar exclusivamente, como decía antes, donde tiene rentabilidad, y yo creo que bueno, pues que se tiene que llevar del jamón el hueso y la parte del jamón, evidentemente, ¿no? Como hemos dicho alguna vez, ¿no? Y bueno, y también, por otra parte, pues también llegamos a recordar al ayuntamiento que independientemente de que Naturgas tome una opción u otra, pues hay subvenciones, hay una partida concretamente en los presupuestos forales de 500.000 euros para gasificación de núcleos poblacionales en el territorio histórico de Álava, y que vamos, y que el ayuntamiento parece que lo desconocía, ¿no? Pero vamos, que creemos que hay suficientes razones, suficientes recursos como para que se complete el servicio de gas a la localidad de Luyaundo. Ya para terminar a este repaso de la actualidad municipal en Ayala, Lauren, tenemos que hablar en este caso también de Luyaundo, ya que se ha registrado alguna que otra protesta por la falta de privacidad en la consulta del médico local en Luyaundo. Bueno, yo creo que es algo que todos los usuarios de bueno, pues de los servicios aquí de Echa en Luyaundo, pues bueno, nos hemos dado cuenta, ¿no? De que realmente, pues bueno, en un momento en que, bueno, pues incluso a través de instrumentos de la propia legislación, ¿no? Se intenta pues proteger la privacidad, la información personal de cada uno, y más, concretamente, si en casos como este, ¿no? Casos vinculados a la propia salud, pues en el consultorio de Luyaundo, pues realmente, pues cuando a alguien le están pasando consulta, cualquiera de los técnicos de Osakidecha, tanto el médico como la TS, pues prácticamente parece que se radia bueno, pues las conversaciones que tienen entre paciente y en este caso y profesional, ¿no? Entonces, pues creemos que hay que dar una solución, ¿no? O sea, que hay que insonorizar, que hay que buscar fórmulas pues para proteger eso, las conversaciones que pueda tener médico y paciente, y que no se hagan públicas a través de, pues porque se ve todo, a través del consultorio sale a la sala de espera pues todas las conversaciones. Pues muchísimas gracias, Lauren Uría, concejal de Eusko Alkartasuna en el Ayuntamiento de Ayala. Ha sido un placer tenerle con nosotros y que nos haya puesto al día de esas cosas, digamos, que se cuecen, por así decirlo, en el municipio. Muy bien, perdona, Raúl. Sí. Concretamente, vamos, con el tema del consultorio, pues yo creo que la competencia en este caso es de Osakidecha, ¿no? El que tendrá que tomar medidas. Pero sí creemos que el Ayuntamiento se tiene que hacer eco de esto, porque además lo conocemos todos los usuarios, y tiene que ser el que sea el interlocutor y que defienda en este caso que defienda y que intente pues eso, buscar garantías de intimidad en esa relación paciente médico, pues instando en este caso a Osakidecha que tome las medidas adecuadas y que reforme el local o que ponga algún tipo de pared o yo que sé, otro tipo de soluciones que consigan eso, ¿no? Que consigan aislar lo que pueda ser el sonido desde las consultas a la sala de espera. Muy bien, pues ahí queda esa matización. Eskerrik asko, muchísimas gracias, Lauren Uría. Vale, igualmente. Eskerrik asko, agur. Agur.